Juan Ranulfo Escudero Reguera nació en Acapulco, Guerrero, el 27 de mayo de 1980. Mejor conocido como Juan R. Escudero, fue un líder sindicalista, obrero y estadista mexicano. Se caracterizó por su lucha a favor de los derechos del pueblo, siendo contrario al régimen opresivo de los ricos españoles que tuvieron gobernadas mediante el comercio a las costas de Guerrero en la segunda mitad del siglo XIX y principios del siglo XX. Juan R. Escudero nació dentro del seno de una familia con buena clase social. Junto a sus padres, el español Francisco Escudero e Irene Reguera, originaria de Ometepec, y sus cuatro hermanos, María, Fulgencio, Felipe y Francisco, tuvieron una gran casa comercial situada en el número 10 de la calle del Comercio, en la zona centro del puerto. Al cumplir edad joven y madura, fue enviado por sus padres en 1907 a realizar sus estudios superiores en la Universidad de Santa María en Oakland, California. Tras permanecer meses en esta ciudad, suspendió sus estudios voluntariamente para realizar sus proyectos de vida y regresó de nueva cuenta a Acapulco en ese mismo año. A su regreso, presenció la gran problemática que se vivía en el puerto: la explotación de los trabajadores y jornaleros campesinos, pero sobre todo de los estibadores, quienes ganaban salarios muy bajos. Fue así que formó, junto con una agrupación de estibadores y obreros, la Liga de Trabajadores y Obreros del Puerto de Acapulco, que trataba de plantear y reformar los derechos de los trabajadores referente a sus jornadas de trabajo y salario. Hoy mi guitarra tropera tiene 6 cuerdas de alambre para cantar donde quiera lo de aquel tiempo del hambre. En aquellos tiempos, Acapulco pasaba por una gran crisis debido a los estragos de la Revolución Mexicana. Al no encontrar soluciones entre las autoridades acapulqueñas, se trasladó a la Ciudad de México con la intención de plantearle la situación al entonces presidente Venustiano Carranza. Tras una agitada odisea, logró entrevistarse con el mandatario, pero este no pudo dar solución al problema, pidiéndole que regresara en paz y sin problemas. Tras haber formado la Liga de Trabajadores y Obreros del Puerto de Acapulco y no ser apoyado por el presidente, es expulsado del estado de Guerrero por el entonces gobernador Silvestre G. Mariscal. Durante su exilio, permaneció por un tiempo en la ciudad de Oaxaca y después se fue a México. La detención de Mariscal, ordenada por Carranza, hace posible el retorno de Escudero al puerto con la aspiración de ser presidente municipal y así retomar su iniciado proyecto reivindicador de los derechos ciudadanos. Qué cosas tan tristes que tiene la vida, la plata no alcanza ni para la comida. Con la situación que estamos viviendo, ya más de un fulano se está enloqueciendo. Con la constitución del Partido Obrero de Acapulco el 7 de febrero de 1919, Escudero y su partido ganan la presidencia municipal y funda al siguiente año el periódico Regeneración, mismo que trata de difundir y dar a conocer a la población acapulqueña y de distintos puntos de la región la realidad política por la que pasaba el estado. Siendo presidente municipal, Juan R. Escudero sufrió un atentado en el mismísimo Palacio de Gobierno, cuando tropas del Ejército Federal le dispararon hiriéndolo en el hombro, las costillas y en la cabeza el 11 de marzo de 1922. Fue atendido oportunamente, quedando paralítico. No, no, no basta rezar, hacen falta muchas cosas para conseguir la paz. Posteriormente, deja la presidencia municipal a cargo de Ernesto Herrera y se convierte en diputado suplente en la 30ª legislatura nacional. Escudero siempre siguió con su lucha en pro de los trabajadores y por consiguiente fue considerado enemigo del gobierno. Fue aprehendido el 15 de diciembre de 1923 junto a sus hermanos Felipe y Francisco. La madrugada del día 21 fue llevado a El Aguacatillo, poblado cercano a La Venta, donde él y sus hermanos fueron fusilados. Increíblemente, sobrevivió a la ejecución